Las luciérnagas amanecían mientras la claridad salía de nuestras bocas como humo de cigarro. Era fugaz el deseo de seguir hablando mientras afuera todo era luna. Miré el televisor y, como en la prueba, decidí jugar a adivinarme. Lo pensé callada. Si la patética presentadora no mandaba poesías en 10 segundos, yo agarraría el móvil y daría la orden. Efectivamente, llegó la publicidad a la hora señalada, puntual, como la mejor cita, y posteriormente la máquina se ocupó a la perfección de su tarea y enchufó mi corazón en un clic. Ya estaba todo preparado. Solo faltaba una respuesta, un sonido inteligible, un murmullo entre el jaleo, un huracán frío entre el calor. Mientras esperaba la señal, hablé contigo. Eras de un olor dulce y familiar. Me apetecía mirarte constantemente. Sin embargo, mis muelas se morían por arrancar de cuajo el miedo de mis entrañas y mis pies estaban nerviosos por chocar con los suyos sobre un muelle de algodón. Pedí un zumo de limón, pero en el bar no había. Así que ya son horas de seguir bebiendo. Esto ya no se podía agarrar con las manos. Trae vodka o lo que sea. Me hubiese gustado saborear una piruleta o un chicle de clorofila, pero tampoco habría en ese bar. Daba igual. Miré los ojos del señor de al lado. Era portugués. Y su mirada, por culpa del acento, me era muy familiar. Mi móvil estaba conectado. Después de unos minutos, el señor portugués chillaba en lengua abstracta y, como en un cuadro de Bacon, me gustó el perfil de su voz, pero no logré descifrar tan pronto el fondo de aquellas palabras sonoras que se mezclaban con mis pensamientos. Mañana iré a la filmoteca, mañana compraré naranjas, mañana. Y el móvil emitió una voz que salía de las más profundas ensoñaciones. Ensoñación mía o tuya, el bar y el universo. Todo aquello era una pompa o una medusa que callejeaba por el aire. Hola. Voy a salir afuera porque aquí los anuncios me distraen. Sí, y los acentos chillan mucho. ¿Qué? Casi no te oigo, no te entiendo. Ya estoy fuera. Dime qué tal. Bien, fuera, en la calle hace frío, ¿sabes? Ayer me imaginé tocando con los pies la constelación de tu espalda. Lo vi todo, mientras observaba el cielo por la noche desde el balcón de mi habitación. Había muchas estrellas, brillaban unas más que otras, como los lunares de tu espalda, unos más hacia la izquierda, otros más arriba, otros más cerca, otros perdidos, minúsculos, enormes. Estaban todos ahí, y aspiré fuerte para olerlos. Olían a noche, como cuando vas en el coche, muy de noche, con la ventanilla bajada del todo y sacas la cabeza afuera, hacia el aire, veloz, y respiras la oscuridad, mezclada con neón. ¿Sabes la sensación que digo? Nunca la sentiste. Puede. ¿Y quién conducía? No recuerdo. ¿En qué sitio estás? ¿No existe o no existo? Solo puedo decir eso. ¿No? Ya te conté mi sueño y dicen que los sueños, si los cuentas, no se cumplen. Pues ya está, ya lo he hecho. Tenía que hacerlo. No sé. Son las 4:00. ¿Dónde andas? Es un cuento, no lo ves, pero un cuento sin final, sin nada que lo acabe. Ni punto, ni palabra, ni frase final, tú no lo ves. Fíjate, hay muchos finales, tantos como noches o gusanos, o anuncios. Hay miles, pero así yo me invento tus pies y tus silencios, y te dibujo con los ojos. Eres un choque entre el aire y mi mirada. Y... ¡Ey, dime dónde estás o hablamos mañana! ¡Esto se acaba! No, no sé dónde estoy. No estoy, ¿recuerdas? Se apagó la luz. La máquina desconectó los cables. Y entré de nuevo en el bar. En ese momento era como una niña chillona que no sabía hablar. Miré la tele. Otra vez ella, la presentadora. Le presté atención por una vez. Hablaba de la película que pondrían a continuación. Y yo que había soñado despierta, estaba allí. Para comprobarlo rompí la guitarra del portugués en la televisión. Y comenzaron a salir circularmente anuncios y público y gente extraña me agarró con fuerza. Hasta que un grupo de hombres, aparentemente todos iguales, lograron por la fuerza meterme en la pantalla. Grité, no sirvió de nada. Cuando abrí los ojos, de nuevo estaba en un plató o en un teatro, rodeada de cámaras, de gente dando instrucciones, de risas falsas, de decorados y efectos especiales. Me dieron un guión, tuve que leerlo, y mientras deambulaba por aquel escenario, sentí que alguien me observaba, que alguna cadena invisible me ataba la mirada hacia adelante. ¿Estaba allí? Tenía que estar allí, debía de ser ese lugar correcto. Yo debía de ser la persona correcta. Yo tenía que estar allí. ¿Dónde si no? Espera, lo repito. Ah, espera. Bueno, tienes que cortar antes, ¿eh?